Las 11 de la mañana y 37 minutos, como ya les habíamos anunciado, como ya les avanzábamos esta mañana, íbamos a tener invitadas. Ahora sí nos oyen, ¿verdad? Nuestras invitadas. Bueno, pues tenemos a... Vamos a verlas en televisión. Ahora sí. Ahora se abre la pantalla para ellas. Aquí tenéis la cámara. Podéis saludar a los amigos de Televisió Divisi Formentera que a partir de este momento se incorporan también a la programación de día a día en tef.tv.com. Pueden seguirnos también los que no tienen televisión, pero sí están cerca de las redes sociales. Bueno, pues amigos y amigas, el próximo domingo en el recinto ferial se va a celebrar una jornada festiva para conmemorar los 16 años de la creación de una asociación, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en Las Pitiusas. Una asociación que fue constituida en el año 1998 y que desde entonces los objetivos principales se han centrado en la lucha para que los enfermos puedan valerse por sí mismos el máximo de tiempo posible y siempre dignamente, sin olvidar a los familiares, a los cuidadores, a las personas que están más cerca de ellos. Vamos a dar los buenos días a Rosa María Sánchez, que es la presidenta de esta asociación, y a Nelly Balbuena, que es miembro de la Junta Directiva. Os agradezco que estéis aquí con nosotros, que nos acompañéis en este comienzo de mes. Muy buenos días. Ya, buenos días. Ya tenía ganas yo buenos de veros. Días. Buenos Nosotras días. También. Voluntaria maravillosa. Sí, muchísimas gracias. Siempre que se puede. La verdad es que no siempre se puede echar una mano cuando realmente se quiere. Pero cuando se puede, de verdad... Que siempre es un placer trabajar con vosotras. A nosotros no nos fallas. Gracias. Así que encantada siempre de hablar contigo y de que nos echéis una manita. Y más en este día, porque este día. Hoy venimos con alegrías. Hoy vamos a hablar de que, pues eso, llegar a estar 16 años en una asociación es complicado. Y bueno, poquito a poco, aunque estamos en tiempos difíciles, lo hemos conseguido. Y nada, pues aquí estamos para luchar, para continuar luchando, por lo menos vamos a decir que otros 16 años más, vamos a ver si somos por lo capaces. Menos, por lo menos, porque altibajos ha habido, hubo una época en que todo era mucho más fácil, sí. En que todo era, la gente estaba más concienciada, la gente estaba muy apurada por esos enfermos que perdían, la verdad es que perdían, ¿cómo se le llama esto? Calidad de vida, la situación. Y perdían nociones. Familiar, y perdían, todo. Y uh-huh. Que eran diagnosticadas, el diagnóstico era difícil. Sí. Y se llegó a poder encontrar a una asociación que te echara una mano, que pudiera ayudarte. Si desde los hospitales, desde el tratamiento, ya que seguía con los médicos, no era suficiente, entre comillas, pues siempre se podía recurrir a alguien. Claro, a ver, lo que son, como tú dices, los hospitales, etcétera, se dedican a lo que es el enfermo. Exacto. Pero nosotros nacimos para atender al familiar. Somos asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. Claro, tenemos que tratar al paciente, lógicamente, es una ayuda para el familiar. Pero nosotros siempre hemos dicho que cuidar al cuidador es calidad de vida para el enfermo. Uh-huh. Y la historia nuestra es esa, cuidar al cuidador e intentar que el cuidador se sienta arropado, explicarle pues todas las dificultades con las que se va a encontrar o que él nos indique a nosotros qué es lo que les ocurre e intentar pues guiarles y ayudarles. Y esta es la situación. Estoy de acuerdo contigo de que antes era más fácil, pero nosotros tenemos la suerte de que la gente está muy concienciada con lo que es Alzheimer. Ahora, ha costado porque los inicios nuestros fueron muy complicados, pero cada vez la gente se da más cuenta de lo que sucede con un enfermo de Alzheimer, que en un enfermo de Alzheimer son 24 horas diarias que tiene que estar el familiar con esa persona, o el cuidador principal, sea quien sea. Y realmente la gente está concienciada y nos ayudan mucho. Desde aquí quiero agradecer a toda Ibiza, toda enterita, desde una punta a la otra, cómo nos ayudan, cómo nos echan una mano cada vez que tenemos algún evento y también pedirle una vez más al público, a nuestra gente de Ibiza, que nos arropen el día 6 de abril en el recinto ferial y que estén allí con nosotros y que les vamos a ofrecer todo lo mejor que nosotros tenemos para poder continuar trabajando, ni más ni menos. En efecto, ha sido o es quizá todavía, no sé, pienso, desearía que no fuera así, una enfermedad con tabús como han sido las enfermedades mentales, ¿no? Aquello de que no me atrevo porque no quiero que piensen qué tal, qué sí, cual. Sí, ahora menos, el que, ¿eh? El que dirán. Ahora menos, pero... Se ha superado, pero ha sido así, ¿no? Poquito a poco. Poquito se va superando poco. Poquito a poco, pero cuesta. Cuesta a las familias les cuesta aceptar la situación que tienen, la nueva situación que tienen que vivir con su familiar enfermo, ¿no? Pero bueno, ya es diferente, no es como al principio, que al principio nos costaba mucho que nos abrieran incluso las puertas, ¿no? Hoy en día ya hablas de la Asociación de Alzheimer y ya es otra cosa. Ya. Enseguida tienen esa sonrisa para nosotros que, aunque no puedan ayudarte, aunque no puedan colaborar en alguna cosa, lo importante es que ya nos abren la puerta con una sonrisa. Ya es importante para nosotros que antes nos costaba. Antes costaba introducirse en el mundo de la familia, ¿no? Poder hacerles lado, o sea, hacerles entender de que ibas a ayudarles y que se dejaran ayudar. Exacto. Que se dejaran ayudar. Sí. Este fue el objetivo. Este fue el objetivo de empezar vosotros con esa asociación hace 16 años. Sí, el objetivo era ese y el objetivo también era demostrarles que aunque el cambio de vida que iban a tener era... tremendo, pero que estábamos ahí para echarles una mano y para indicarles y para ayudarles en la nueva forma de vida que tenían en el hogar. Y bueno, al principio constaba, pero poquito a poco cuando veían el trabajo que hacíamos cada vez iban abriéndonos más las puertas y sabes que el boca a boca es muy importante. Y bueno, ya te digo, en el día de hoy estamos muy contentos porque la gente pues nos trata con mucho cariño, el mismo cariño que nosotros tenemos a raudales para ellos. Tú conoces la asociación, Maribel, sí. Tú has estado con nosotros en muchos eventos, tú has visto los voluntarios en general que tenemos, de qué pasta manera están hechos. Uh-huh. Entonces, los trabajadores también los conoces, con lo cual sabes que lo que estoy diciendo no es ninguna milonga, sino que es una realidad. Y la gente, pues ese cariño que nosotros tenemos para ellos, lo reciben muy bien y nos lo devuelven, ni te cuento. Entonces, pues la historia está en esto, en llegar a, para nosotros llegar al 16 aniversario, que también voy a explicar por qué se celebra el 16 y no el 15, que uh-huh. era la idea nuestra era hacer el 15 aniversario, pero yo estuve malita y entonces pues todos mis compañeros y la asamblea, junta directiva, etcétera, decidieron que no, que cuando yo estuviera bien hacíamos por supuesto. Pues el 16 aniversario. Pues y aquí estamos con la lucha, con alegría, con fuerza y con muchísimas ganas de llenar, que no nos dejen, que no se olviden de nosotros, que tenemos muchas cosas que ofrecer el día 6. Por supuesto. Para niños, para mayores, para todos, para disfrutar, hay de todo. Y hay un poquito de los artistas que han estado participando durante estos años, que nos faltan muchísimos, pero es que era imposible estar todos. Pues es gente que ya ha participado con nosotros en la asociación en otras ocasiones, se han juntado todos. Y bueno, nos van a hacer un espectáculo durante todo el día. Vamos a tener un bar fantástico con unas ofertas, porque sabemos que hay crisis, pero tenemos que comer. Sí. O sea, tenemos que comer. Y ese día, aparte de venir a disfrutar, a pasar un día estupendo con nosotros en el recinto, de ver unos espectáculos maravillosos que ahora, si quieres, iremos comentando, pues tenemos un bar que vamos a tener una oferta, una súper oferta, que va a ser caña o refresco con montadito 1,50. Montadito de pollo o de lomo. Vamos a tener también salchichas, mini hamburguesitas, choricitos, bueno, un poquito de todo. Ya sabemos... una juerguita, un buen rato. Un bocadito. Exactamente. Y aparte, bueno, tenemos nuestro arroz de matanzas, maravilloso, que sabe la gente de Ibiza que está espectacular. No se lo pierdan, se lo recomiendo, de verdad. Sí, yo sé que a ti te gusta. Nos gusta a todos. Es algo exquisito, de verdad, qué mano tienen. Pues son nuestros mismos cocineros, los de siempre, nuestro Pepi Sidru. Y entonces, pues vamos a cobrar 15 euros el arroz. Si tú, vamos a explicarlo bien para que así no se nos hagan líos. Si tú no quieres comerte el arroz, pues entonces tú en la entrada son 2 euritos, es un donativo, es una forma de ayudar a la asociación. Y tú puedes ver los espectáculos, tomarte algo en el bar y disfrutar también con nosotros de muchas cosas que vamos a contaros también. Pero si tú, por ejemplo, lo que quieres es comer, tú pagas tu ticket de 15 euros y ya los 2 euros esos de entrada no los pagas, ya va incluido. En los 15 euritos, ¿vale? Es la jornada. Sí, pero con los 15 euros pues tú te comes tu arroz de matanzas, tu buena ensalada, te tomas tu postre, a disfrutar, que es lo que hay. Luego vamos a tener café caleta, 1 eurito. Van a haber pastelerías, porque las pastelerías de Ibiza también se han volcado con nosotros. Entonces vamos a tener pasteles tanto caseros como de las pastelerías de Ibiza ya a la venta, también a muy buen precio. Vamos a tener plantas de Avis Garden, también a muy buenos precios. Vamos a tener algo que queremos presentar con mucho cariño, que es la eurotarjeta. De eso te iba yo a hablar, porque precisamente en esa época de recortes, de crisis, pues hay que inventarse todo, que innovarse. Y quería hablarte de una de las maneras que habéis encontrado para recaudar fondos, que es la eurotarjeta, ¿no? Sí. La eurotarjeta solidaria de Avisort. Avisort, exactamente. Pues háblanos. Vamos a dejarle a Nelly que nos cuente un poquito de la tarjeta, porque, pobre mía, también la tenemos aquí, no está pintada, ¿eh? Venga. Yo creo que sí, está guapísima. Sí. Ay, gracias. Tú sí que eres guapa. Ay, gracias. Oye, es que ya que no nos lo dicen, pues nos lo decimos nosotras. Porque nos queremos. Porque lo valemos. Pues cuéntanos, ¿cómo nos podemos hacer incluso, tener suertecilla, pero además contribuir con la causa, ¿no? Claro. Exactamente. Pues es una iniciativa que parte de Avisort, que es la administración número 2, que está en Isidro Maccabich. Esta tarjeta, que tiene validez por 1 año, se puede participar con 3 sorteos semanales. Martes y viernes es el sorteo del Euromillón y el domingo el Gordo de la Primitiva. Es muy fácil acceder a la página de Avisort para comprobar si hay premio o no hay premio. Y lo interesante, que es a lo que nosotros nos afecta más, o sea, que nos contribuye a beneficio de la asociación, es que la tarjeta vale 5 euros, tiene una validez de 1 año, empezó el 4 de marzo y finaliza el 8 de marzo del 2015, y todos los premios acumulados, los premios pequeños, se reparten siempre que se llegue a 5.000 euros. Los premios pequeños son acumulativos para la asociación. Esto es una peña, son 1.000 tarjetas. Si el gordo, sabemos que los gordos, tanto de la primitiva como del Euromillón, como el gordo de la primitiva, son premios muy grandes. Si tocan muchísimos millones. O sea, una barbaridad, que no sé ni pero decirlo, Los pequeñitos, eso de que vas... Son acumulativos. Y los socios o la peña puede ir comprobando que esos premios efectivamente se están acumulando para la asociación. Entrar en la página y ven 4 euritos, 3 euritos. Está muy bien, y estamos hablando que son 5 euros, juegas 3 veces a la semana durante todo 1 año. Entonces, bueno, de todas maneras, esto también, como la presentamos ahora en el recinto ferial, también se le explicará bien a la gente que venga por allí a estar con nosotros y a ver si se animan. De hecho, ya hemos vendido mucho. Sí. Ya conforme lo hemos ido comentando, los voluntarios han ido pues ya ofreciendo la tarjeta y tal, a la gente le ha gustado y ya han ido comprando. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Dónde podemos comprar? ¿En la administración, por ejemplo? En vuestra... En la asociación. En la asociación. Compras una tarjeta, cinco euritos. Puedes comprar lo que quieras. Y te olvidas durante 1 año, vas consultando la página web. Exactamente. Y a ver si tenemos suerte y nos toca el gordo. Imagínate. El euromillón. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no nos va a tocar. Claro, la esperanza nunca se pierde. ¿Dónde lo pongo para que se vea? No sé si se va a ver, pero sí se va a ver. Algo yo veo. Porque le vamos a hacer pantalla. Una fotografía y la vamos a sacar en el Facebook. Uh-huh, pues perfecto. Te lo agradecemos. Es muy práctica para guardar en el bolso. Sí, es una tarjeta. Es una tarjeta. No la meta en el cajero. No. Hombre, si la mete en el cajero y saca dinero, avísenos rápidamente que vamos detrás, ¿eh? Eso es un milagro. Bueno, pues de verdad, danos todos los datos para que el próximo domingo podamos disfrutar. Estéis por allí, ¿no? Podamos disfrutar de ese día solidario 100%. Bueno, pues mira, en el menú de los 15 euritos del arroz de Matanzas, pues te entra la ensalada, el arroz, el pan, el vino, agua y postre. Uh-huh. Después, ya te he dicho que hay muchísimas más cosas. Nos va a presentar el espectáculo Jesús Rumbo. No me lo puedo creer. ¿Verdad que no? No. Para morir. De Para morirte de risa, tenemos para tirarte allí, por los suelos. Sí, ya. Sí, tenemos con nosotros a Jesús, que es un gran colaborador de la asociación, es una persona que le tenemos un cariño muy especial. Y, es un encanto. Y solamente para que se vea la calidad humana de este hombre, te diré que en el último festival él compró un numerito de la rifa por contribuir con nosotros y le tocó. Vaya. Le tocó el mejor premio, le tocó el premio gordo que teníamos, que era un fin de semana en un hotel, tal. Y él en ese mismo instante lo volvió a dar para que lo siguiéramos rifando. Madre mía, sí, no, son cosas de rumbo. Simplemente un detallito, ¿no? Son cosas de rumbo. Entonces fue para nosotros, bueno, ya he hecho muchas cosas, pero eso, la gente que estaba en el teatro se quedó muy parada porque nadie pensaba que él iba a hacer eso y lo hizo. Una gran persona, le tenemos mucho cariño. Aquí también. Lleva muchos años con nosotros y ya te digo, nosotros en cuanto le llamamos y le decimos, oye Jesús, ¿qué tenemos? Sin problema, ahí está él para echarnos una mano. Tenemos también otro personaje, porque este es personaje. Sí. Al DJ Gaby. Ajá. Que Gaby, otra persona que también en cuantito le damos un toque, ahí está, lo deja todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Es el Gaby. Así que vendrá también a ponernos, bueno, ambientarnos el recinto. Actuaciones tenemos muchas, tenemos al Centro Deportivo Budoka, que harán una exhibición de Kung Fu. Tenemos a Gimnasia Artística e Ibiza. A Cachirulo, como siempre, Cachirulo lleva para también con niños. Nosotros siempre. Party Planet, Raquel. Otra persona también maravillosa que nunca nos deja tampoco. Tenemos la escuela de baile Paso a Paso. Un abrazo a Conchi también, que en cuanto se la llama, otra persona que lo deja todo también para venir con nosotros. Sentimiento Rociero, ¿qué digo de ellos? Que en cuanto les llamamos, ¿están ahí? ¿Qué decimos? Si es que el problema es que quieren estar mucho rato. Ellos quieren estar siempre. Que lo dan todo. Son una maravilla. Os queremos también un montón. Avidance. Avidance, que... Bueno, los chicos de Avidance. Ahora se llaman... Bueno, ahora tienen otro nombre, ya lo presentarán allí, ya lo dirán ellos, pero pues también gente que desde que los conocemos y han conocido el trabajo de la asociación y ven cómo hacemos nosotros nuestra labor, pues siempre están también ahí. Álvaro, Estefanía, que os queremos un montón. La Escuela Flamenca de María Teresa Rojas. ¿Qué te digo de María Teresa? Si María Teresa, por decirte algo, ella viene, colabora y encima contribuye económicamente porque ella tiene que pagar parte de su espectáculo y ella es la que lo hace para que nosotros podamos disfrutar y, bueno, y nos lo hace desinteresadamente para nosotros. Un abrazo, Tere. Passion Dance, que nos va a estrenar el musical de tu vida. Passion Dance, sí, un bueno, avance de Francisco. Música. Francisco y nuestra Jessica. ¿Qué digo de ellos? Si Francisco se ha criado en casa. Sí, que bueno, los quiero un montón. Viví su comienzo. O sea, les entrevisté cuando oí campanas y le dije, ¿vosotros vais a montar un festival? Y sí, nuestra presentación, pues venir para acá. Y fue precisamente el comienzo de Passion Dance cuando... Sí. Hace unos años. Sí. Pues, y ahí están. Pues ahí están siempre con nosotros también. Gopsy Girls. Es que falta una L. Ah, falta una Glossy L. Nos girls. Lo han puesto mal. Glossy en el girls. Cartel, pero lo decimos nosotras bien. Glossy Girls. Glossy Girls. Girls, sí. Guapísima nuestra Sole. Tiene una voz esta chica espectacular. Ya veréis, veniros que os va a asombrar, ¿eh? Y además van a hacer una colaboración con Passion. Ajá. Y va a ser muy bonito, muy bonito. Capoeira, Marcelo de mi alma. capo ir a Ibiza, que otra persona que enseguida que le pedimos algo también está para nosotros, lleva muchos años colaborando con la Asociación de Alzheimer, y queremos desde aquí darles un abrazo fuerte a todos los chicos de Capoeira y agradecerles una vez más que estén ahí con nosotros. La Casa Cultural Andaluza, Tere, que tenemos que hablar una mijita, chiquilla. Nos, pues queda, nos queda muy poquito tiempo. Sí, te digo, Tere, ya termino aquí. Esperamos también que vengan, porque es una gente encantadora con nosotros también. Y Mara y sus chicas. Mara y sus chicas, es una sorpresa. Así que bueno, por allí las tendremos. Con las puertas abiertas y con los brazos también para ver qué nos hacen y bueno, y intentar que nos enseñen a hacer esas cosas tan bonitas que hacen ellos. Y nada más. Hablando rifa, de puertas, ¿a qué hora se abre? A las 11. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana abrimos y a partir de las 11 y media empiezan las actuaciones. Uh-huh. Podemos tomarnos un cafetito, podemos mirar todo los lo que stands. Los stands que vamos a ofreceros por allí, que os lo vais a pasar muy bien. Y podemos pasar por el bar a tomar algo. Tenemos una rifa, tenemos tómbola, está la eurotarjeta, como hemos dicho. Y también no nos queremos olvidar de Avon. De Avon. Avon llama a tu puerta, pues colabora Avon, también con Avon nosotros. Siempre está. Siempre. Bueno, nos queda el tiempo justo para desearos lo mejor, para que sea todo un éxito el próximo domingo. Nosotros nos ocuparemos de ir recordando, de machacar durante todos estos días. Gracias. Con anuncios, la fiesta del 16 aniversario y que se pueda celebrar cada año. Exacto. Ahora y cada no os olvidéis año. Que nos vamos a comer una tartita. Una por tartita. Allí, una tartita, o sea que nos tienen que ayudar a soplar las velas. Muy bien. Solamente dar gracias a todos los establecimientos de la isla que han colaborado con nosotros para la rifa y una vez más pediros desde aquí, no nos olvidéis que sin vosotros no somos nada y que Alzheimer no solamente es el día mundial, el día 21 de septiembre, Alzheimer son los 365 días del año y el día 6 de abril os necesitamos allí. Muy bien, pues gracias. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Rosa. A ti, cariño. Muchísimas gracias, Nelly. Un besito. Gracias, Maribel. Y un beso besito grande. Para todos y ya decimos, recomendamos esta fiesta desde aquí. Son las 12, señoras y señores, vamos con las noticias y volvemos en 5 minutos.